A mí siempre me impresionó mucho que la gente que hablaba del barrio lo hacía como resaltando lo bizarro y lo rudo del barrio, y se los olvidaba como la otra parte. Y ahí vivimos seres humanos y tenemos cosas muy tesas. Y aprovecho también para mencionar que allá están Alcolíricos, que fue por quienes me llegó el rap, y que lo hicieron de una forma tan increíblemente hermoso. Contaron el barrio, también, de hecho, contaron el mismo barrio, ¿cierto? Sacándose todo, uno, o me pasaba a mí, yo escuchaba mucho rap y veía que era como, de alguna manera, las mismas historias de la marihuana y la esquina y tal, y se olvidaban de eso, como de la otra ternura que están en su fondo de toda esa vaina, y ellos también lo cuentan de esa manera, y yo quería llegar a un tono así. La disciplina de los barros por los siglos de los siglos. La estricta conducta que dicta el código alcolírico. Alimentados en los senos de la luna. Han pasado ya 2 años, un buen tiempo para que presuman. Disculpen la demora, pero un buen vino no es algo que se anieje en unas cuantas horas. Mi responsabilidad con el arte es como la de un padre a un hijo. Le doy lo mejor de mí, por eso le exijo. No cambiamos de género pa' pegar, siempre creímos en lo de acá. Ahora hasta tus padres oyen rap. En estos tiempos todos son expertos, porque es más importante aparentar conocimiento que tenerlo. Sabemos lo que escribimos, muchos se fumaron la memoria y tienen mil maneras de decir lo mismo. No queremos repetirnos, en la radio suenan copias de las copias de una copia. Efecto mimo, este disco es una deuda con la historia, amén. El agradecido encuentra la manera de pagar sin que le cobren. Ahora tengo 36, hago esto desde el tiempo donde no había cómo hacerlo, por interés. La disciplina de los pagos por los siglos de los siglos. La estricta conducta que dicta el código alcolírico. Mire para arriba, amigo, no le tire piedras a esta iglesia. Aquí reza usted y van a rezar sus hijos. Y los hijos de sus hijos en el año 2500 sabrán que eso que están haciendo. Ya sé. Volver al futuro es volver atrás. Cuando Z habla, nadie pide la clave del wifi. Todo se vuelve más superficial, me lo esperaba. Lo que más me gusta de tu música es cuando se acaba. ¿Qué tal si prueban suerte en el teatro? En este banco están contando plata de otro. Oportunistas vienen a pescar si la marea sube. Los veo tan cómodos y perdidos como un Uber. No es que todo tiempo pasado fuera mejor, es que la estupidez gana terreno cada generación. Las redes sociales sí que salen caras, bebé. Cuando el servicio es gratis, el producto es usted, muy bien. Hora de saber quién es quién. Sin regaño no hay regalo, guarda espacio para el post. La disciplina de los vagos por los siglos.